del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Como cada semana, una vez más, nos encontramos aquí en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semana tras semana les trae novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hay veces en las que nos cuentan cosas y hechos de los que en realidad no sabíamos mucho y de golpe nos resultan de mucho interés, ¿no? Nuestra curiosidad es como que nos llama a desentrañar los misterios y secretos que tanto a nuestro alrededor como las regiones más lejanas del universo pudieron seguramente haber ocurrido o pueden tal vez estar sucediendo ahora o en el futuro, tal vez. Ya que de alguna manera todas ellas tienen que ver con nosotros. Somos parte de la naturaleza del universo y lo que sucedió, lo que sucede y lo que nos sucederá siempre nos va a importar. Tenemos las distancias del espacio que realmente son escalas que no son humanas, ¿no? Nosotros estamos y formamos parte del mundo y del universo mismo, en realidad. Pero nunca hemos llegado a poder asimilar distancias como las que existen en el cosmos. Un ejemplo sencillo es el cinturón de Gould en un sector del brazo de Orión. El brazo de Orión es la primera gran estructura a la que pertenecemos. Grande en sentido galáctico, ¿no? Es un larguísimo arco de estrellas de 10.000 años luz de longitud y 3.500 de ancho, mucho más del 99% de lo que ven nuestros ojos a simple vista en una noche normal, está en esta zona, ¿no? Muchas personas de la ciudad van a vivir y morir sin ver nada más allá del brazo de Orión. Se ha discutido, argumentado y teorizado sobre el origen de la vida en este lugar y en otros durante siglos o milenios, ¿no? Lo que conocemos como vida es ni más ni menos que una estructura formada de átomos que se han organizado y que lograron crear mecanismos que les permite mantener esa organización. En principio, cuando uno escucha que los átomos se han organizado, suena un poco a locura, ¿no? En el mundo material no hay nada más básico que un átomo, y algo tan básico, uno piensa que no es capaz de hacer algo tan complejo como organizarse. Pero la realidad es que sí. Los átomos, cumpliendo las leyes simples de la física, se organizan en estructuras. La más sencilla es una molécula, que puede estar formada por algunos átomos, pero también se llega a estructuras bastante complejas y ordenadas, como los cristales y fibras naturales, y a formas tan maravillosas como las de los buckyballs. Ustedes seguramente lo habrán visto, ¿no? Los buckyballs es un nombre coloquial que se utiliza para describir al fulereno. Y les invito a ver su imagen en un navegador, ¿no? Una imagen de internet. Los avances logrados por la humanidad son tan grandes que están a nuestro alrededor, pero no somos conscientes de ver su alcance verdadero, ¿no? Los avances fueron, de hecho, tan espectaculares que a mediados del siglo XX ya se había dado respuesta a todas las cuestiones más sencillas. Conceptos tales como la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica explicaron el funcionamiento global del universo a escalas muy grandes y muy pequeñas respectivamente. Mientras el descubrimiento de la estructura del ADN y el modo en que éste se copia de una generación a otra, hizo que la propia vida, así como la evolución, parecieran sencillas a nivel molecular. Sin embargo, persistió la complejidad del mundo a nivel humano, al nivel de la vida. La cuestión más interesante de todas, la que planteaba cómo pudo haber surgido la vida a partir de materia inerte, siguió bastante tiempo sin respuesta. Un descubrimiento así nunca podía dejar al mundo indiferente. En unos años, el mundo científico se puso al día y la revolución genética cambió los paradigmas establecidos. Mucha gente aún no está preparada para aceptar el comienzo de una era poderosa en la que el ser humano tiene un control de sí mismo mayor al habitual. Y así es como nació la ingeniería genética. Uno no se tiene que extrañar que sea precisamente a escala humana en donde se dan las características más complejas del universo. Por supuesto que nada de esto se aproxima al nivel de organización que implica la vida. Recordemos que ahora la parte de la frase sobre los átomos que dice lograron crear mecanismos puede, pensaría, no ser cierta. Al menos no en la forma directa que uno se imagina en un primer momento. Un virus, por ejemplo, es una especie de máquina capaz de propagarse, no de reproducirse. Al menos no en el sentido que se le da a la palabra en biología. Pero sí de activar un mecanismo que permite obtener copias de sí mismo. Los virus infectan tanto células como bacterias porque no pueden multiplicarse por sí mismos. Y al hacerlo, usan las moléculas y enzimas de su desafortunado huésped para replicar su genoma y construir sus cápsulas virales, las cuales son muy parecidas a unas sondas espaciales, pero que en este caso solo transportan ADN o ARN con el único fin de repetir el ciclo en otra víctima. Antes de seguir, hay que hacer una salvedad. Todo lo que vamos a decir va a encontrar a alguien para discutirlo. Especialmente si esa persona es muy religiosa o si es uno de esos que creen en un diseño inteligente o en un creacionismo, ¿no? Pero vamos a hablar de lo que ha descubierto la ciencia. Los conceptos básicos que se aplican a la vida realmente no están del todo definidos. Por ejemplo, hay corrientes del pensamiento para las cuales los virus no son seres vivos. Pero es una cuestión de definiciones y no es necesario ni posible que las discutamos acá, ¿no? Prefiero incluir a los virus en este análisis porque son algo así como el primer nivel de estructura a discutir. Sí, hay estructuras menores, pero realmente con otra entidad, ¿no? Siguiendo la línea de pensamiento que estamos planteando, la cuestión es que parece haber una barrera entre el nivel de organización que pueden alcanzar los átomos por leyes simples de la física y la estructura que presenta la vida. Pero esta sensación es cierta. Y ahí se da mucho para discutir. Pero creo que en base a muchas líneas de investigación y descubrimiento que se vienen presentando, no. La estructura de la vida es gradual. De un evento físico no surge una célula, ni mucho menos un ratón. Pero la realidad es que cada uno de los pasos intermedios que llevan desde un amasijo de átomos a una de esas formas de vida son dados por fenómenos que tienen que ver con la física, la química y la propia orientación de lo que es la vida. Digamos que la vida, que una vez que apareció, crea un entorno de leyes propias que impulsan su desarrollo. ¿Cómo y por qué se crean estas leyes? ¿En base a qué voluntad? A ninguna. Y ahí, seguro, pueden aparecer muchas discusiones. Simplemente, no puede existir la vida sin esas leyes. De hecho, estamos en un planeta que tiene vida por doquier, muy desarrollada, y eso es porque la vida, cuando existe, sigue esas reglas que le permiten desarrollarse, y si no las sigue, desaparece. Es como decir que hay leyes físicas, leyes básicas del universo, que han sido puestas especialmente para la vida. De hecho, considerando la vida una forma de materia, como es, uno puede decir que cumpliendo los requisitos, la vida pasa a ser algo inevitable en el universo. Uno puede ver algunos astros, por ejemplo, como Kepler A y Kepler B, que son astros de 69% y el 20% de la masa del Sol, respectivamente. Kepler 16b es un exosaturno que tiene 0.33 veces la masa de Júpiter. Posee un periodo de 299 días y está situado a 105 millones de kilómetros de su par binario, la misma distancia que separa a Venus del Sol en nuestro sistema solar. Pero debido a que Kepler 16ab son dos estrellas relativamente frías, la temperatura superficial de ese gigante gaseoso ronda entre 170 y 200 grados Kelvin, dependiendo de la posición orbital. Es decir, nada que ver con el infierno que es Venus. Otros mundos más parecidos a nuestra Tierra podrían llegar a tener perfectamente formas de vida. Lo lógico es pensar que sí, que albergue la vida más o menos inteligente y conforme se haya producido su evolución. Salimos un poquito del tema, pero sin llegar a estudiarlo filosóficamente, sino usando un poco de lógica para llegar a una respuesta a una pregunta que se hacen los científicos y que nos hacemos todos en el fondo, excepto aquellos que quieren creer en entidades superiores que se ocuparon de eso, lo cual ya pasa a ser un problema de otro nivel y que obviamente no se puede resolver. Nos hacemos preguntas como, ¿cómo es que la vida evolucionó desde átomos, moléculas, células, seres simples, a una especie como la nuestra, tan tremendamente compleja y capaz de reflexionar sobre estos temas, transmitirlos y demás, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Que además somos capaces de cambiar el mundo, como de hecho lo está haciendo la humanidad? Creo una cosa, y eso puede tratar de desatar también miles de discusiones, ¿no? Pero llegar desde materiales básicos a la creación del ser humano se basó en juntar esos materiales, que en definitiva son átomos, tener leyes físicas actuando y a la casualidad, dejándola trabajar. ¿Qué quiere decir la casualidad? Que la existencia de la vida está ligada a un sorteo permanente, que hay una enormidad de cosas que son necesarias para que pueda haber vida, es innegable que se han dado en este planeta, y que para que también continúe reproduciéndose. Que fue necesario un transcurso determinado de hechos y situaciones para que aparecieran microorganismos, se propagaran, compitieran, y se fueran haciendo más y más complejos. Que se debieron dar infinidad de circunstancias para que estos organismos se convirtieran en estructuras multicelulares y para que esas estructuras se organizaran en órganos ubicados dentro de seres complejos. Y que se necesitaron enormidad de coincidencias y hechos casuales para que las condiciones llevaran a algunos de estos seres terrestres, vertebrados, pequeños mamíferos, por los cuales durante una enormidad de tiempo ningún juez cósmico hubiese apostado a evolucionar, a convertirse en los animales que más influimos en este mundo, como lo somos nosotros. La cantidad de circunstancias, situaciones y condiciones en juego es enorme. Hay un libro muy interesante de Carl Sagan, anterior a Cosmos, llamado Vida Inteligente en el Universo, que escribió junto a Shklovsky, un astrónomo ruso, en donde se plantea muy bien ese tema. Se pueden encontrar allí una enumeración de las condiciones que requiere la vida y una especie como la nuestra para existir, desde las características de nuestra galaxia, su edad, composición, situación, forma, a la de nuestro Sol, su sistema de planetas, la ubicación de la Tierra, su tamaño, su rotación, inclinación, composición, los vecinos que tiene, que es un tema muy importante, y mucho más. Llegar a toda esta red tan compleja y pasar al de nuestra mente, ¿no?, nuestro cerebro, costó más de 10.000 millones de años. El tiempo que necesitaron las estrellas para fabricar estos elementos de los que estamos hechos. El suministro de datos, que llega en forma de multitud de mensajes, procede de los sentidos. Detectan el entorno interno y externo y luego se envía ese resultado a los músculos para dirigir lo que hacemos y decimos. Así que el cerebro es como un enorme ordenador que realiza una serie de tareas basadas en la información que le llega de nuestros sentidos. Pero a diferencia de un ordenador, la cantidad de material que entra y sale parece poca cosa en comparación con la actividad interna. Seguimos pensando, sintiendo y procesando información incluso cuando cerramos los ojos y descansamos. Hay algunas cosas que son significativas y que han surgido de los últimos descubrimientos y observaciones. Vamos a enumerar algunas. Hay más. Extinciones, cambios físicos producidos por impactos de asteroides, influencia de estrellas cercanas, clima interestelar, clima galáctico, distancias que han sufrido los otros planetas, nuestras circunstancias, bueno, cosas que no son nada comunes. Si hablamos de extinciones, podemos decir que grandes rocas errantes pululan por el sistema solar. Los asteroides no son ni cosa del pasado ni riesgos de muy baja probabilidad. Hay pruebas muy concretas sobre diversos impactos de consideración sobre nuestro mundo. Y no hace mucho tuvimos un ejemplo de esto, ¿no? Encima hasta parecen tener una regularidad. No es solo que tenemos la suerte de que en los últimos 10 millones de años no haya caído un gran asteroide en la Tierra, lo que nos hubiese hecho desaparecer incluso antes de que apareciéramos, sino que tenemos la suerte de que antes de eso sí cayeron esos asteroides y que cambiaron las cosas a nuestro favor. ¿Estaríamos aquí si no hubiese impactado un cuerpo de unos 10 kilómetros de diámetro en el Caribe, allá en el borde de la península de Yucatán, y hubiese producido una hecatombe para quienes reinaban en el mundo de esa época, como lo eran los dinosaurios? Nadie puede saberlo. Y si no hubiese ocurrido las extinciones anteriores, fueran por las causas que fueran, ¿estaríamos aquí? Quizás un día se sepa lo suficiente como para simular en computadoras una ecología planetaria entera y ver qué hubiera pasado. Sería muy interesante. Los asteroides cayeron, es un hecho. Y forma parte de las condiciones necesarias, algunos discutirán que no, para que estemos aquí. Por ejemplo, hoy sabemos que los amonites fueron contemporáneos de los dinosaurios. Los amonites eran una de las clases de moluscos cefalópodos que existieron en las eras del Devónico hasta el Cretácico. Y hay diferentes tipologías según la profundidad en la que estaban inmersos, dependiendo de las distintas zonas de todo el mundo. Al ser un fósil, poco se puede saber de las partes blandas de ese organismo marino. Se supone que fueron similares a los nautilos actuales, con un cuerpo que constaba de una corona de tentáculos en la cabeza y que asoman por la abertura. El fósil encontrado en las cercanías del Chaltén pertenecería al Cretácico inferior, con una antigüedad de unos 500 millones de años. Hace 380 millones de años se produjo una importante extinción entre los animales que poblaban el mar, en especial de los amonites, unos moluscos emparentados con los pulpos y calamares, pero cubiertos con una cobertura espiralada y de tamaños a veces gigantescos. Nunca se supo por qué fue. Ahora están surgiendo algunas pistas de que esta mortalidad estuvo relacionada, igual que hace 65 millones de años, en el momento en que los dinosaurios dominaban nuestro mundo, por el impacto de un cuerpo extraterrestre. Algunos geólogos dicen que hace unos 380 millones de años, un asteroide llegado desde el espacio golpeó contra la Tierra. Creen que el impacto eliminó una importante fracción de los seres vivos. Esta idea puede fortalecer la discutida conexión entre las extinciones masivas y los impactos. Hasta ahora el único candidato para hacer esta relación era el meteoro que habría causado el exterminio de los dinosaurios, caído en la península de Yucatán, en México. Hay estudios de la Universidad de Luisiana que dicen que los signos de una antigua catástrofe coinciden con la desaparición de muchas especies animales. Esto no quiere decir que el impacto en sí mismo haya matado a los animales. La sugerencia es que tuvo algo que ver. Y además, aunque no se puedan encontrar rastros del cráter de una roca del espacio, se puede saber más o menos en dónde cayó. Hay otros investigadores que coinciden en que hubo un impacto más o menos en esa época, pero creen que la evidencia de que produjo una extinción masiva es muy débil. Claro que tal valoración no está avalada por los hechos, y si tenemos en cuenta los tiempos que transcurrieron desde esos hechos, buscar pruebas materiales no es nada fácil. Pero se han descubierto rocas en Marruecos que fueron enterradas alrededor de 380 millones de años atrás, bajo una capa de sedimento que parece formada por restos de una explosión cataclísmica. El sedimento tiene propiedades magnéticas inusuales y contienen granos de cuarzo que parecen haber experimentado tensiones extremas. Más o menos para esa época, se produjo la desaparición del registro fósil de alrededor del 40% de los grupos de animales marinos. La Universidad de Leeds, en el Reino Unido, dicen que hay una fuerte evidencia del impacto. Si se lo pudiese relacionar con una extinción masiva, sería un gran hallazgo. Y si fuera cierto, el potencial letal de los impactos crecería enormemente. Pero no está claro cuántas desapariciones se produjeron en la época del impacto. Algunos dicen que la mortalidad puede haber sido mucho menor que lo que sugieren en los estudios. Piensan que los paleontólogos deberían buscar las pistas que les den una mejor imagen de lo que pasó en aquella época. Otros dicen que la evidencia coincide en que, aunque el 40% es el valor correcto para aquel periodo de la historia de la Tierra, no es una extinción masiva, sino parte de una serie de sucesos mucho más extensa. Dudan de que las extinciones masivas sean resultado de intervenciones extraterrestres, sino más bien que los impactos son un fenómeno bastante común, pero que no coinciden significativamente con los picos de extinción. Si vamos a la influencia de estrellas vecinas, bueno, nuestro vecindario galáctico es muy humilde, nada de supergigantes o estrellas exóticas de neutrones. La mayoría de las estrellas vecinas, que son unas 41, son simples enanas rojas de tipo espectral M, estrellas que son las más comunes del universo. Hay 5 que son estrellas tipo K, 2 del tipo solar, como Alfa Centauri y Tau Ceti, una de tipo F como Procyon y una de tipo A como Sirio. Los tipos espectrales, saben, se ordenan en una secuencia O, B, A, F, G, K, M, siendo las más calientes y grandes las del tipo O y las más pequeñas y frías las del tipo M. Además hay 3 enanas blancas y 3 candidatas enanas marrones, así que como vemos, no estamos en un lugar muy peligroso, ¿no? Hay que tener en cuenta toda una multitud de objetivos para nuestra primera misión interestelar, ¿no? No sabríamos cuál elegir. El llamado Grupo Local de Galaxias, al que pertenecemos afortunadamente, es una agrupación muy poco poblada, si no podríamos ser en cualquier momento, o haber sido, aún antes de existir como especie, destruidos en catástrofes cósmicas como las que ocurren en los grupos con gran población de galaxias. Los astrónomos comprenden cada vez más el porqué de las formas de las galaxias y parece que muchas, incluso la nuestra, sufrieron impactos contra otras para llegar a tener la figura que tienen. Y gracias al telescopio espacial Hubble se están viendo en los últimos tiempos muy buenas imágenes de colisiones de galaxias. Después, el clima interestelar. Bueno, nuestra nube interestelar local se encuentra dentro de una estructura mayor llamada burbuja local, y esa burbuja es una acumulación de materia aún mayor procedente de la explosión de una o varias supernovas que estallaron hace entre 2 y 4 millones de años. Pero aunque estemos atravesando ahora mismo la nube interestelar y la burbuja locales, nuestra materia no procede de ellas. Solo estamos pasando por ahí en este momento de la historia del universo y entramos hace unos 5 millones de años y saldremos dentro de otros tantos, ¿no? Nuestro sistema solar y la materia que contiene, incluyéndonos a nosotros mismos, se formó mucho antes que eso, hace unos 4.500 millones de años. Al parecer, la Vía Láctea reside dentro de una burbuja local en una red de cavidades en el medio interestelar que probablemente fue esculpida por estrellas masivas que explotaron hace millones de años. Y se le llama medio interestelar esa materia que existe en el espacio y que se encuentra situada entre los sistemas estelares. Esa materia está conformada por gas en forma de iones, átomos y moléculas, además de rayos cósmicos. Nuestra burbuja local forma a su vez parte de ese cinturón de Gould que mostramos al principio. Este cinturón es una estructura mucho más compleja y mayor, es un anillo parcial de estrellas de unos 3.000 años luz de extensión. Bueno, tardaríamos 12.800.000 años en atravesarlo por completo, y eso realmente es mucho tiempo, ¿no? Vivimos dentro de una burbuja y el planeta, el sistema solar, nuestro grupo local, bueno, todos están allí. El estallido de una supernova dejó un resto fósil en nuestro entorno porque creó una enorme burbuja en el medio interestelar y nosotros nos encontramos dentro de ella. Los astrónomos la llaman burbuja local, tiene como una especie de forma de maní, mide unos 300 años luz de longitud y está prácticamente vacía. Ese gas dentro de la burbuja es muy tenue, 0.001 átomo por centímetro cúbico, y muy caliente, alrededor de 1.000.000 de grados, así que es 1.000 veces menos denso y entre 100 y 100.000 veces más caliente que el medio interestelar ordinario. Y esa situación tiene influencia sobre nosotros porque estamos inmersos dentro. ¿Qué pasaría si nos hubiésemos metido dentro de esa burbuja de gases ardientes resultantes de una explosión más reciente o de otro suceso catastrófico? ¿O si estuviésemos en una zona mucho más fría del espacio? Seguramente no estaríamos aquí. En algunos lugares de la Tierra podemos ir viajando por caminos y carreteras y encontrarnos frente a imágenes que asustan. Nuestra galaxia está en movimiento constante, no es una excepción en relación con el resto del universo. La Tierra se mueve a nuestro alrededor y este último gira en torno a la Vía Láctea, y la gran mancha blanca a su vez forma parte de supercúmulos que se mueven en relación a la radiación remanente de la gran explosión inicial. Bueno, el lugar en el que estamos es enorme, ¿no? También hay un clima galáctico, porque la galaxia en la que vivimos podría tener una mayor influencia en nuestro clima de lo que se pensaba hasta ahora. Un estudio reciente, un poco controvertido, asegura que el impacto de los rayos cósmicos sobre nuestro clima puede ser mayor que el efecto invernadero que produce el dióxido de carbono. Según los autores de este estudio, el dióxido de carbono no era tan malo como se dice para la gente, y estiman que el clima terrestre, que exhibe subas y bajas de temperatura global, cuando se grafica forma toda una figura de diente de sierra que está relacionado con los brazos espirales de nuestra galaxia. Cada 150 millones de años el planeta se enfría a causa del impacto de rayos cósmicos cuando pasa por ciertas regiones de la galaxia con diferente cantidad de polvo interestelar. Esos rayos cósmicos son provenientes de las estrellas moribundas que hay en los brazos de la Vía Láctea, ricos en polvo, incrementan la cantidad de partículas cargadas en nuestra atmósfera, y hay algunas evidencias de que esto ayuda a la formación de nubes bajas que enfrían la Tierra. Se creó un modelo matemático del impacto de rayos cósmicos en nuestra atmósfera, y cuando se compararon con las predicciones de otros investigadores sobre temperaturas globales y niveles de dióxido de carbono a lo largo de los últimos 500 millones de años, llegaron a la conclusión de que los rayos cósmicos por sí solos pueden ser causa del 75% de los cambios del clima global durante ese periodo y menos de la mitad del calentamiento global que se observa desde el comienzo del siglo XX, que es debido al efecto invernadero. La teoría, como es normal en la ciencia, no está del todo aceptada. Los expertos en clima mundial están a la expectativa, considerando que algunas de las conexiones que se han establecido son débiles. Hay que tener en cuenta que lo que dicen los paleontólogos, ¿no?, que se trata de una correlación entre la temperatura que es inferida de los registros sedimentarios, de la cantidad de dióxido de carbono y que se deduce del análisis de conchas marinas fosilizadas y de la cantidad de rayos cósmicos que se calculan a partir de meteoritos. Las técnicas estas están abiertas a interpretaciones, y además uno de los periodos fríos de la reconstrucción matemática es en realidad una época que los geólogos consideran caliente. De todos modos, hay también muchos otros que están muy interesados e intrigados. La variabilidad solar también afecta a la cantidad de rayos cósmicos que impactan a nuestro planeta. El Sol produce radiaciones similares a los rayos cósmicos, especialmente en el periodo más caliente, llamado máximo solar, de su ciclo de 11 años, y estudios anteriores no pudieron separar el impacto climático de esta radiación de los rayos cósmicos que llegan desde la galaxia y de la mayor radiación calórica que llega desde el Sol. También, recientemente, se anunció el hallazgo de un sistema planetario que podría tener características similares al nuestro. En realidad no se logró aún una observación tan directa que lo permita afirmar, pero se deduce como posibilidad. Un sistema que presenta un planeta gaseoso similar a nuestro Júpiter, ubicado a una distancia orbital similar a la que tiene Júpiter en nuestro sistema. El Sol es similar al nuestro, lo que deja lugar a que haya allí planetas ubicados en las órbitas interiores dentro de la franja de habitabilidad en la que la radiación solar es suficiente para sostener la vida y no es excesiva como para impedirla. Bueno, si nuestro sistema no tuviese la característica que posee, la vida en la Tierra tendría problemas. Por ejemplo, podría haber planetas, planetoides o grandes asteroides, que de hecho los hay, al menos algunos, que giraran en planos diferentes y con órbitas excéntricas y deformes. Cuerpos así podrían producir variaciones cíclicas que hicieran imposible o al menos muy difícil la vida. Venus parece haber sufrido un impacto que le cambió el sentido de rotación sobre sí mismo. Es posible que este impacto también haya desbaratado su atmósfera y su clima. Podría habernos pasado a nosotros, y de hecho, en cierta forma, parecería que nos ocurrió, solo que fue durante el inicio del sistema planetario, y además, otra gran casualidad y premio cósmico, es que nos dejó a la Luna, una excelente compañera para facilitarnos la vida. Según una teoría del geofísico Marvin Hernon, la Tierra es como una gigantesca planta natural de generación nuclear. Nosotros vivimos en una delgada coraza, mientras a algo más de 6.000 kilómetros bajo nuestros pies se quema por la fisión nuclear una bola de uranio de unos 8 kilómetros de diámetro. Y eso produce un intenso calor que hace hervir el metal del núcleo, lo que produce el campo magnético terrestre y alimenta los volcanes y los movimientos de las placas continentales. La cosa no acaba acá. Si el calor del reactor es el que produce la circulación de hierro fundido por convección que genera el campo magnético terrestre, entonces los planetas que no tienen su reactor natural no tendría un campo magnético llamado magnetosfera que los proteja de las radiaciones de su sol, como Marte y la Luna, lo que hace que difícilmente puedan sostener la vida. Pero esta es solo una teoría. Lo que está más en firme es que nuestro mundo y su luna forman un sistema muy particular, mucho más estable que si se tratara de un planeta solitario. Gracias a esto, a nuestra luna, tenemos un clima más o menos estable. Conservamos la atmósfera que tenemos y la velocidad y el ángulo de nuestro giro son lo que son. Si no tuviésemos la luna, el planeta se vería sujeto a cambios en su eje de rotación muy graves para los seres vivos. Como verán, toda una serie de coincidencias, podemos decir. Algunos dirían son imposibles de pensar solo por simple azar, pero hay que tener en cuenta la enorme cantidad de mundos, los tiempos involucrados, las distancias involucradas y el hecho de que la vida parece ser como un destino natural que está como contenido dentro de las leyes de la física de nuestro universo. La vida es inevitable, le guste a quien le guste o no. La vida sobrevive hasta en las condiciones más extremas. Vemos sus componentes entre las estrellas, entre las galaxias. Pocas dudas quedan de que la vida emergió de materia inerte, simple, sencilla, en condiciones extremas, simplemente regidas por las leyes de la física y de la química. Hace pocos días supimos que el telescopio espacial Hubble descubrió la primera luna del planeta enano Makemake, apodada MK2, y bautizada provisionalmente como S-2005. Por ahora es el apodo que se va a usar. Este descubrimiento, como todo lo que tiene que ver con el Hubble, acaparó numerosos titulares, pero pienso que la mayoría de las noticias sobre el tema pasaron por encima de las principales consecuencias del hallazgo. Desde que se descubrió en 2005, los astrónomos habían intentado infructuosamente encontrar un satélite alrededor de Mayneck. Todos los intentos terminaron en fracaso debido al poco brillo de MK2, casi dos magnitudes más débil que el propio Mayneck, que tiene magnitud 17, y a que su órbita casi cruza su disco, provocando que la luz emitida por la pequeña luna se pierda en el resplandor del planeta enano durante la mayor parte del tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenían tanto interés los astrónomos en encontrar un satélite alrededor de Mayneck? Bueno, el descubrimiento del MK2 no es importante en sí mismo. El sistema solar está repleto de centenares de lunas, así que una más o una menos no le quita el sueño a nadie. Y su búsqueda no justifica el gasto de tiempo de observación por parte de instrumentos tan potentes y caros como el Hubble. Pero en realidad el MK2 es una herramienta para estudiar los misterios del cinturón de Kuiper y, por extensión, el origen del sistema solar. Mayneck es un planeta enano de unos 1.430 kilómetros de diámetro, el tercer objeto transneptuniano más grande tras Plutón y Eris, ligeramente por delante de Haumea. Lamentablemente se halla a tal distancia que son 7.500 millones de kilómetros, que incluso visto a través de los mayores telescopios es apenas un simple puntito de luz, y esto es un gran problema, ya que si queremos comenzar a entender las propiedades de este cuerpo, necesitamos saber sus propiedades, especialmente su tamaño y densidad. El tamaño puede averiguarse gracias a las ocultaciones estelares, pero en cuanto a la densidad, no podemos hacer nada porque desconocemos su masa. Efectivamente, solo podemos estimar la masa suponiendo que su composición es más o menos similar a otros objetos del cinturón de Kuiper. Pero se trata de eso, una simple estimación. Y en este punto es en donde el descubrimiento del MK2 juega un papel crucial. El misterio de la masa se soluciona si descubrimos una luna alrededor de un cuerpo y medimos su distancia y periodo de traslación. A partir de estos datos, es trivial calcular la masa del cuerpo principal usando la tercera ley de Kepler y la ley de la gravitación universal de Newton. Este es el motivo de que los astrónomos lleven años intentando buscar una luna alrededor de Mayneck. Hasta la fecha, el mayor objeto del cinturón de Kuiper, del que desconocíamos un dato tan importante como su masa. Entonces, ¿cuál es la masa y densidad de este planeta enano? Bueno, el problema es que Mayneck está tan lejos que incluso el mítico telescopio Hubble no ha sido capaz de determinar todavía la órbita del MK2 con precisión, por el momento, porque sin duda lo va a hacer en el futuro. Por ahora sabemos que el periodo de traslación de MK2 es superior a las 12.4 horas y que su órbita tiene un semieje mayor de unos 21.000 kilómetros. Datos insuficientes para calcular la masa de Mayneck. Así que vamos a tener que seguir conformándonos con estimar su densidad, que suponemos debe estar comprendida entre 1.4 y 3.2 gramos por centímetro cúbico, con un error que es verdaderamente enorme. Por eso tenemos que tener en cuenta que el descubrimiento de MK2 fue importante. La pequeña luna aclaró otros misterios que rodeaban a Mayneck. El primero es la propia existencia de MK2, porque Mayneck era el único objeto transneptuniano de gran tamaño sin satélites conocidos, algo que constituía una especie de pequeña anomalía. Plutón tiene 5 lunas, Eris tiene a Dysnomia y a Haumea, a Jamaica y Giaca, pero Mayneck parecía estar solo. Bueno, ya sabemos que no es así. Aunque el porqué de la alta frecuencia de cuerpos con lunas en el cinturón de Kuiper es por ahora también una incógnita. El segundo misterio está relacionado con los datos contradictorios sobre el brillo superficial del planeta enano. Mainmec es el tercer objeto transneptuniano más brillante después de Plutón y Eris, tanto que Clyde Tombaugh hubiera podido descubrirlo ya en 1930, pero los telescopios espaciales infrarrojos Spitzer y Herschel observaron que partes de su superficie debían ser increíblemente oscuras. Obviamente, esta contradicción podría resolverse de forma sencilla si MK2 es una luna con una superficie muy oscura, y a partir de los datos del Hubble se cree que su albedo ronda el 4%, lo que corresponde a un diámetro del orden de los 175 kilómetros, pero todavía hay más. MK2, como dijimos, pasa muy cerca del disco de Mainmec visto desde la Tierra. Eso es interesante porque entonces es posible que dentro de unos años MK2 pase justo por delante del disco, y esos eventos de eclipses mutuos, como se conocen en la jerga astronómica, serían un regalo para los astrónomos, ya que servirían para determinar los tamaños y propiedades del sistema con una precisión exquisita. De hecho, durante los años 80, los astrónomos usaron esta técnica con Plutón y su mayor luna, Caronte, para aprender casi todo lo que sabíamos de esos cuerpos hasta el sobrevuelo de la New Horizons en 2015. También se podría usar los eclipses para levantar mapas rudimentarios de la superficie de Mainmec. Por supuesto, también es perfectamente posible que la temporada de eclipses mutuos tuviera lugar ya hace años o décadas y que lleguemos demasiado tarde. Bueno, hay que esperar a que las observaciones adicionales nos permitan calcular su densidad y saber hasta qué punto se parece a Plutón. Hay que recordar que Plutón tiene 1.9 gramos por centímetro cúbico de densidad, o a Eris, que tiene 2.4. Bueno, Mainmec presenta una superficie que sí es muy rojiza, dominada por la presencia de metano y tolinos, que recuerdan a las de Plutón, ya que es lo suficientemente grande y frío como para permitir la retención del metano a lo largo de su historia, pero quizás haya perdido gran parte del hielo de nitrógeno y monóxido de carbono superficial con el que se formó. El metano es el menos volátil de los tres tipos de hielo, y ambos muy abundantes en la superficie de Plutón. Se estimó en 2012 que la densidad de Mainmec rondaba en los 1.7 gramos por centímetro cúbico, y lo sitúan así más cerca de Plutón que de Eris, pero hay que esperar para ver al final quién tiene la razón. Un anuncio que se hizo en estos días es que la empresa SpaceX firmó un acuerdo con la NASA para lanzar una nave Red Dragon a Marte en el 2018, que va a ser la próxima ventana de lanzamiento al planeta rojo. La cápsula funcionaría como una sonda y su objetivo sería aterrizar con una carga de instrumentos científicos para investigar la superficie marciana, y de salir todo bien, en esta misión estaríamos ante el primer paso del ambicioso programa marciano de SpaceX. La Red Dragon es una versión de la cápsula tripulada Dragon 2 de SpaceX adaptada para el viaje a Marte. SpaceX propuso esta versión en 2011 cuando se dio cuenta de que la Delta 5, que podría generar el sistema de aterrizaje mediante cohete Super Draco de combustible líquido de la cápsula, también sirve como sistema de emergencia durante el lanzamiento y era compatible con los requisitos energéticos de un descenso en Marte. La atmósfera de Marte es demasiado tenue como para permitir un aterrizaje suave usando exclusivamente paracaídas, así que es necesario introducir un elemento de frenado en las últimas etapas de descenso, como por ejemplo los cohetes o los airbags. Y otra opción, sugerida con frecuencia para los sistemas tripulados o naves de gran tamaño, es prescindir de los paracaídas y utilizar directamente cohetes durante todo el descenso hasta la superficie. Esta técnica no es tan simple como parece, porque requiere poner en práctica retropropulsión supersónica, o sea, el gas procedente de los motores cohete debe hacer frente a un flujo atmosférico que se mueve a velocidades supersónicas, pero se da el caso que SpaceX se convirtió en los últimos años en una auténtica experta en retropropulsión supersónica gracias a los intentos de recuperación de las primeras etapas de su cohete Falcon 9. Efectivamente, las maniobras iniciales de las etapas del Falcon 9 en la atmósfera terrestre más alta, a velocidades supersónicas hasta Mach 10, presentan muchas similitudes con la fase de retropropulsión supersónica propias de un aterrizaje en Marte. Las características precisas de la Red Dragon son desconocidas, ya que el diseño sufrió en 2014 un cambio radical al adaptarse a la nueva configuración de la nave tripulada Dragon 2 presentada por SpaceX para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. La compañía de Musk pretende lanzar la Red Dragon rumbo a Marte usando un Falcon Heavy, un cohete que debe debutar este mismo año en una rampa del Centro Espacial Kennedy y que tiene la capacidad para enviar un máximo de 4 toneladas a la superficie de Marte. Hay que recalcar una vez más que la Red Dragon es una nave no tripulada y con el diseño actual es prácticamente imposible llevar astronautas en su interior. No obstante, a nadie se le escapa que sería un primer paso fundamental a la hora de realizar una misión tripulada. De hecho, Musk tiene planes muy concretos para poner un nombre en Marte, incluido él mismo, y no pasan por el uso de una pequeña Red Dragon, sino de una nave más grande y enigmática, apodada Mars Colonial Transporter, lanzada por el no menos mítico cohete Big Fucking Rocket, como lo llaman ellos. Los detalles de estos sistemas todavía son un misterio, aunque Musk promete ir revelándolos hacia el próximo verano allí en el norte. SpaceX necesita a la NASA para garantizar las comunicaciones con la nave y para proporcionar información sobre las maniobras de entrada atmosféricas, descenso y aterrizaje en Marte, además de para aportar una carga científica significativa y llevar a cabo los protocolos de descontaminación biológica. En el pasado, los investigadores de la NASA propusieron de manera informal la Red Dragon para realizar misiones de retorno de muestras, así que la posibilidad de lanzar una Red Dragon en 2018 podría servir como preludio para ese proyecto, que es una de las prioridades de la comunidad científica. A pesar de que se lleva años hablando de la Red Dragon, el anuncio de SpaceX de un lanzamiento en 2018 tomó a todo el mundo por sorpresa, porque nadie se esperaba una misión de este tipo tan pronto. Sea como sea, lo importante es que SpaceX va a financiar esa misión y no la NASA. Y si lo logra, sería la primera compañía privada en proponer y ejecutar una misión interplanetaria. La pregunta es, ¿esto es extensible a todos los ambiciosos proyectos marcianos de Musk? O sea, ¿hasta qué punto es capaz SpaceX de financiar esas misiones solo? Y es un tema clave, ¿no? Y es que, por muy popular que sea la empresa de Musk, su presupuesto no es para nada comparable con el de la NASA. Para despedirnos, una pregunta que es muy frecuente. ¿Qué significa exactamente que el universo sea plano o que esté curvado? Esto de que el universo tenga curvatura suena un poco raro. Al fin y al cabo, cuando miramos al cielo por la noche, solo vemos espacio vacío y estrellas, pero ninguna señal de una curvatura, ¿no? Parece que hay que entender mejor el asunto, ¿no? Así que vamos a hablar, para hacerlo fácil, primero de la Tierra. Hoy en día sabemos que la Tierra es redonda, aunque algunos no lo quieran aceptar. No es una esfera perfecta porque su diámetro entre los polos es 21 kilómetros menor que en el ecuador, pero tiene una forma casi esférica. En términos geométricos, la redondez del planeta es el motivo por el que la ruta más larga, en la que uno se puede embarcar por mar en línea recta, tiene una forma un tanto extraña sobre un mapa. Pero nosotros no podemos experimentar esa redondez en nuestro día a día. O sea, cuando miramos a nuestro alrededor, todo parece muy plano hasta donde llegan nuestros ojos. La curvatura de la superficie del planeta tan solo empieza a resultar obvia si nos colocamos en un lugar muy alto o si emprendemos una larga ruta triangular desde el Ecuador hasta el Polo Norte. Por ejemplo, hagamos un experimento mental. Elijamos un punto cualquiera, caminemos 3 pasos en línea recta, después giremos 90 grados a la izquierda y otros 3 pasos. Después hagamos lo mismo 2 veces más. Y si uno es capaz de mantener una trayectoria recta, habrá dibujado un cuadrado en el suelo. Y se va a llegar al punto de partida. Hasta ahí no hay nada sorprendente. Pero si uno repitiera el mismo experimento caminando miles de kilómetros, cada vez que gira 90 grados, en vez de unos pocos pasos, uno experimenta algo muy distinto. Si uno empieza el viaje en algún punto sobre el ecuador terrestre y camina en línea recta hasta el polo norte geográfico, o el sur, el que más le guste, gira 90 grados y vuelve a cubrir la misma distancia en línea recta, va a terminar otra vez sobre el ecuador a unos 10.000 kilómetros de su punto de partida. Pero si uno gira 90 grados en la misma dirección otra vez y camina esa misma distancia, entonces uno está de nuevo en el punto de partida. Y eso es porque se aplica la geometría no euclidia. En realidad no es nada tan mágico, ¿no? Lo que pasa es que la geometría sobre una superficie curvada tiene propiedades distintas que sobre una superficie plana, que es la que se llama geometría euclidia. Sobre una superficie curvada, los ángulos de un triángulo pueden sumar más de 180 grados. O sea que la Tierra tiene una curvatura que no podemos percibir a simple vista, pero que es muy intuitiva, porque es muy fácil imaginar una superficie plana curvada en una tercera dimensión. El problema es que cuando hablamos de la curvatura del universo, no estamos hablando de una superficie que está doblada en una dirección concreta. De hecho, cuando se habla de la curvatura del universo, ni siquiera se habla del universo en sí, en términos de la materia que contiene, sino del tejido del espacio-tiempo sobre el que se asienta toda la materia, un volumen que está curvado sobre una cuarta dimensión. Y eso ya es más difícil de imaginar. Vamos a ver. La teoría de la relatividad de Einstein predijo que la gravedad no es una fuerza que aparece de manera instantánea entre dos cuerpos, como pensaba Newton, sino que se trata de la deformación que provocan los objetos que tienen masa sobre el propio espacio-tiempo, el tejido sobre el que se asienta la realidad. El ejemplo que se suele utilizar para representar este concepto es el de una bola puesta encima de una malla elástica. La depresión que genera la bola sobre la malla representaría su campo gravitatorio y otros que se cruzan con ella quedan en órbita a su alrededor porque la depresión desvía su trayectoria. Pero, como habíamos dicho, el espacio real es tridimensional y la deformación producida por los objetos sobre él se produce en 4 dimensiones porque el tiempo también se ve alterado. Así que la analogía con una malla bidimensional no representa la realidad. Obviamente, el espacio-tiempo está curvado a pequeña escala, ahí donde contiene alguna masa que lo deforme, cerca de los planetas y estrellas, e incluso alrededor de las galaxias. Allí donde hay masa, esta malla imaginaria que permea el universo va a estar deformada en mayor o menor medida. Así de nuevo, no es una curvatura que podamos observar directamente, ya que solo afecta el movimiento de las cosas que la atraviesan, pero sí que podemos ver su presencia, cuando, por ejemplo, la luz pasa a través de ella y su trayectoria se ve desviada ligeramente. El fenómeno que se conoce como lente gravitacional. Pero la pregunta que atormenta a los astrofísicos no es esa. Está claro que el espacio-tiempo está repleto de pequeñas perturbaciones, pero igual que el experimento en el suelo no es una evidencia de que la Tierra es redonda, esas pequeñas deformaciones no nos dicen nada sobre la curvatura global del universo. Así que, ¿en qué medida está deformado el espacio-tiempo a lo largo y ancho del universo entero debido al efecto de toda la materia que contiene? Repito, eso no nos va a decir qué forma tiene el universo, sino en qué medida está curvado el espacio-tiempo a escala universal y, por lo tanto, cómo se comporta toda la materia que contiene según esta curvatura. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que el universo se está expandiendo. Un hecho verificado por David Hubble allá por 1929, cuando midió la velocidad con la que se alejan varias galaxias de nosotros y pudo ver que las mediciones se ajustaban a una teoría que había postulado Georges Lemaître 2 años antes, de que las galaxias se están alejando de nosotros y entre sí, y lo hacen más rápido cuanto más lejos se encuentran. Y no solo eso, sino que además resulta que esa expansión se está acelerando. En términos de deformación de espacio-tiempo, esta especie de fuerza repulsiva que tiende a alejarlo todo entre sí sería como un montículo o un grano en medio de una malla bidimensional, ¿no? De manera que cualquier cosa que se alejara a él fuera desviado en otra dirección. Es como si existiera una fuerza que intentara revertir la dirección de la curvatura del espacio provocada por la masa. No se sabe exactamente qué es lo que está hinchando el espacio-tiempo a escalas tan grandes, así que, igual que a la materia que parece faltar para explicar el movimiento de la galaxia, le llamamos materia oscura, también se postuló la existencia de una energía oscura que acelera la expansión del universo. O sea, en definitiva, la curvatura total del universo estaría determinada por la fuerza que contribuya más a la deformación del espacio-tiempo, la materia que hunde la malla o la energía oscura que la abulta. Según sea el balance de esas dos fuerzas, podemos encontrar uno de los escenarios siguientes. Primero, que el universo contenga masa de sobra para frenar la aceleración, lo que además terminaría también por revertir la expansión. Eso significa que en un futuro lejano toda la materia del universo empezaría a acercarse de nuevo y terminaría por volver a concentrarse en una singularidad como la que dio lugar al Big Bang. En ese caso, se habla de un universo cerrado, en el sentido que termina igual que como había empezado, y también se le llama universo con curvatura positiva. La otra opción es que el universo no tenga suficiente masa como para frenar su expansión, en ese caso se va a seguir expandiendo para siempre, y las galaxias se irían alejando entre sí a velocidades cada vez mayores, hasta que ni siquiera la luz pudiera pasar de una a otra, y en esa situación hablaríamos de un universo abierto, o con una curvatura negativa. Y el tercer caso es que el universo tenga la masa justa como para frenar la expansión, pero no para revertir el proceso. Y en ese caso, la expansión del universo iría reduciendo su ritmo hasta que, después de un tiempo infinito, se detuviera por completo. La curvatura provocada por la masa compensa la curvatura en sentido inverso provocada por la energía oscura, y ahí se dice que vivimos en un universo plano. Pero para descubrirlo, los astrónomos han estado estimando la cantidad de materia que contiene el universo y comparándola con la llamada densidad crítica, esa masa límite teórica, que representa la cantidad de masa necesaria para frenar la expansión, teniendo en cuenta la magnitud del efecto de la energía oscura. Hasta ahora esa tarea fue llevada a cabo por el satélite Planck y el resultado fue que parece que la gravedad y la energía oscura se compensan estupendamente. O sea que, en efecto, deberíamos vivir en un universo plano. Pero no podemos basar nuestras conclusiones en un solo experimento. Así que, además de Planck, el WMAP y un proyecto con globos sonda llamado Boomerang, midieron también la curvatura del universo utilizando otro método, midiendo desviaciones en los gigantescos parches de la radiación de fondo de microondas, de la que, ¿verdad?, para comprobar si la curvatura del espacio ha desviado la radiación en ángulos que pudieran sugerir que el espacio que ésta atravesaba está curvado, y por lo tanto tuviera una geometría no euclidia. Pero parece que ese no es el caso, y en efecto los ángulos de los triángulos suman 180 grados en el espacio, lo mismo que cabría de esperar en un universo en donde el espacio-tiempo es plano. Por supuesto, esas mediciones siempre conllevan un pequeño margen de error, así que aún no está dada la respuesta definitiva. Además, a esto hay que añadir que solo podemos medir la curvatura del universo observable. La burbuja, por decirlo así, de espacio de 46 mil millones de años de radio que nos rodea. Y ahí el dilema es, si el universo observable es más pequeño que el universo entero, entonces nuestras mediciones solo revelarían la geometría del espacio-tiempo local. Porque a una escala enorme, por supuesto, seguiríamos sin conocer la curvatura del universo completo. Y hasta aquí llegamos con el programa número 448 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo semanalmente, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. Radios online, bueno, estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y si viven en la zona de Olivos y Martínez los lunes por la tarde, salimos al aire por la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos también nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana para acercarles, como siempre, todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Les deseamos una excelente semana. Entonces, nos reencontraremos en la próxima. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos.